Tras obtener una conversación con la gobernadora de Osorno, Luis Adué, presidente regional y consejero nacional de pescadores Pro del Mar, conversó con la prensa. Primero que nada quiero aclarar que no fue una reunión con la gobernadora, fue una conversación que tuvimos y fue debido a al accidente que pasó en la carretera, que obviamente lamentamos mucho, pero esa fue la conversación que tuvimos específicamente, porque ya nosotros dijimos que ya no queríamos dialogar más con esto, ni con el gobernador de la región, ni con el intendente. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora como región es que el gobierno designe un delegado presidencial para el tema específico por el que estamos peleando. Se le consultó si se sentía responsable de los accidentes ocurridos tras la toma de la Ruta 5. Obviamente que no nos sentimos responsables, pues nosotros dijimos esto, conversamos con Carabineros y dijimos que íbamos a hacer una movilización pacífica, y esto está en todos los medios, de que cuando llegó la gobernadora nos pidió que nos retiremos, pensando de que el intendente iba a dar una respuesta positiva ante las 12 del día. Adué también fue consultado sobre si se trató la posible respuesta del intendente a sus demandas. No, para nada no se tocó el tema, simplemente la conversación fue por el tema del accidente. Y no fue reunión conmigo, sino que fue una conversación. Si sus peticiones son negadas, ¿reanudarán las manifestaciones? Exactamente, nuestra gente está reunida y estamos esperando la respuesta del intendente. Si a las 12 del día nosotros no pasa nada, una respuesta del gobierno, más que del intendente ahora, sino que una respuesta a nivel ya presidencial o ministro de Economía. Si no hay respuesta positiva, obviamente que seguimos en la calle. En la región ya tenemos toda la región tomada, así está la desde Quellón, Pargua, el canal de Chacao, el puente Pudeto, ahora recién acaban de llamar de Maullín, Carenmapu, Calbuco. Así que esto es regional y va a seguir acá. Y nosotros, obviamente, como San Juan de la Costa, que estamos afectados directamente, tenemos que seguir en la calle. Aparte, soy presidente regional, así que no nos vamos a salir de la calle. Ahí estaba parte de las declaraciones de Luis Adué a la prensa, como decíamos, a la salida de una conversación que sostuvo con la gobernadora de Osorno. Es, por lo tanto, una información que va a seguir desarrollándose durante toda esta jornada.